Hacemos la invocación del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos el gustar todos rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús. Inmaculado corazón de María. De San Pío X. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el Padre Miguel Ángel Fuentes, conocido por casi todos o la mayoría de todos nosotros, ha sido ordenado sacerdote en el año 1984 en San Rafael, licenciado en teología en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino en Roma y doctor en teología con especialidad en matrimonio y familia en el Instituto Juan Pablo II de la Pontificia Universidad de Letrán en Roma. Autor de los libros El Teólogo Responde, volúmenes 1, 2 y 3, Revestíos de Entrañas de Misericordia, La Ciencia de Dios, Soy Capitán Triunfante de Mi Estrella, sobre Marcelo Morcella, y muchos escritos más. Actualmente se desempeña como profesor de Teología Moral en los seminarios María Madre del Verbo Encarnado en San Rafael y del seminario Monseñor Fulton Sheen de Live en Washington. Y también, como varios conocemos, el trabajo en las páginas web, en el Foro de Moral y El Teólogo Responde, que actualmente ya llevan respondidas 12.000 consultas. Quedamos con él. Bueno, muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas que desarrollaré en esta mañana. Los dos temas que voy a tocar están muy relacionados entre sí. El primero de ellos es un poco más amplio y, consecuentemente, un poco más superficial en su trato. El segundo tema que desarrollaré en la segunda charla es, en cambio, algo muy puntual y que cada vez afecta más a nuestra sociedad, incluso a la vida consagrada en nuestra sociedad. El primero de esos temas será entonces sobre la afectividad y el equilibrio humano, y el segundo tema es explícitamente sobre la adicción sexual. En primer lugar, el tema de la afectividad y el equilibrio humano. Me gusta hacer referencia, para encuadrar este tema, a ese esquema que tiene Dante en la Divina Comedia, la segunda parte en la cual él habla del purgatorio. Figura el purgatorio como una especie de montaña cónica donde por cornisas se van purgando los distintos pecados. Abajo, que son los que están más tiempo, están los pecados que implican más racionalidad, más voluntariedad, menos debilidad, y a medida que se va ascendiendo, va colocando los pecados que implican más debilidad. En la cúspide de ese monte del purgatorio, él coloca el paraíso terrestre, figurando con eso que el hombre, después de esa purificación, vuelve de alguna manera, en la manera que es posible, a la pureza de la idea original que tuvo Dios en la creación en el paraíso terrestre real, del cual entonces se produce a partir del cual la ascensión a la tercera parte de su obra, que es el paraíso. El paraíso terrestre, en la mente de Dante, es un lugar que en el régimen actual de la redención lo ocupa la Iglesia. La iglesia es el verdadero paraíso terrestre, el lugar donde el hombre alcanza esa preparación para poder luego acceder a la visión de Dios. Lo interesante de esa figuración que hace Dante de los distintos pecados, los cuales sigue el esquema clásico de los siete pecados capitales, es que él distribuye esos siete pecados en tres categorías, según tres deformaciones de la afectividad. Cuando él explica en uno de sus cánticos lo que es el purgatorio, dice entonces las tres desviaciones, dice el amor, se van purgando en las distintas cornisas, el amor que peca por exceso de vigor, el amor que peca por falta de vigor y el amor que peca por mal objeto. Correspondiendo el amor que peca por mal objeto a los soberbios, empezando desde abajo, soberbios, envidiosos, iracundos, por falta de vigor, los perezosos, por exceso de vigor, los lujuriosos, los golosos y los avaros y pródigos, ¿no? Eso es consecuente. Este esquema, me parece, sirve para encuadrar un poco este tema que es demasiado vasto, del equilibrio y el desequilibrio en la afectividad, y yo trataré entonces también simplemente de mencionar los principales desequilibrios de la afectividad siguiendo justamente este esquema, los desequilibrios donde prima el elemento volitivo como factor desequilibrante, aquellos en los cuales prima el elemento cognoscitivo y aquellos donde directamente se da un desequilibrio más directo y explícito sobre la sexualidad. Ante todo, ¿qué es la afectividad humana y por qué la problemática que se da en torno a ella? El plano de la afectividad humana es el ámbito en que se expresa de modo más claro la unidad sustancial del hombre y la confluencia de las facultades superiores, inteligencia y voluntad, y las inferiores, tanto sentidos internos como propiamente los apetitos. Para ser exacto, la afectividad o dimensión pasional corresponde a la dimensión corporal del hombre, como bien sabemos, pero en el hombre no se realiza nunca sin que interactúen con las facultades superiores, ya sea recibiendo su influencia o influyendo sobre ellas. Actúa el hombre por alguna de sus facultades, cuando entiende, juzga, ama, pero es todo el hombre el que se va tras esa facultad en sus actos. De ahí que necesariamente está siempre impregnado de afectividad, incluso nuestros actos aparentemente más espirituales, como incluso está mandado en la Sagrada Escritura, cuando en los Salmos se incita a la oración, se utilizan expresiones de orden afectivo. Exultad con todo el ánimo, cantad a Yahvé. El hombre se expresa como un todo, como un todo. Las pasiones, sentimientos, afectos o emociones son los movimientos de nuestra facultad apetitiva sensible, que como sabemos reacciona frente a la percepción de un objeto, ya sea concebido como atractivo o como nocivo, produciendo a su vez, y esto es esencial a la pasión, si no, no hay pasión, una transmutación, o sea, una alteración de orden físico, rubor, contracción, piel de gallina, palpitaciones, todo lo que conocemos. Todo ese marco es el marco de la afectividad. Voy a utilizar de forma muy amplia estos términos. No son exactamente iguales, pasiones, sentimientos, afectos, emociones, ¿no? Pero lo voy a usar como sinónimos para no complicar más las cosas. Son pequeños los matices. La base biológica de toda esta realidad es lo que nosotros llamamos el temperamento. ¿Y qué es el temperamento? Propiamente, el temperamento son los distintos modos de reaccionar cada naturaleza individual, que es fruto de la función, principalmente de la función de su organismo, especialmente de su función glandular. Eso va a hacer que sus reacciones sean rápidas, lentas, rápidas pero duraderas, rápidas pero que se acaban al mismo tiempo también de una forma muy fugaz. Son los distintos modos de reacción. Es una base puramente biológica y que hace solamente de predispositivo, ¿no?, de elemento predispositivo para toda nuestra reacción propiamente afectiva. Sobre esa base temperamental, tendencial, después nosotros vamos formando con nuestra educación o autoeducación lo que llamamos propiamente el carácter. Las pasiones se pueden dividir de muchas maneras, sigue siendo totalmente válido el esquema de las 11 pasiones tradicionales que todos nosotros hemos sentido nombrar, aunque algunas de estas realmente sean pasiones o emociones, principalmente las germinales. Las germinales, es decir, las que van a tener un factor desencadenante sobre todas las otras. Especialmente, como todos saben, la pasión del amor que está en la base y que en realidad se va manifestando a través de las demás pasiones. Todas las pasiones son una forma de amor que reacciona de distinta manera. De ahí que, en definitiva, la educación de las pasiones sea educación del amor. Aunque el trabajo específico, según sea el caso, tendrá que darse según esa modalidad que el amor toma en cada uno como pasión o como emoción dominante. El proceso de nuestras pasiones en sus líneas esenciales es siempre semejante. Hemos mencionado las predisposiciones, base biológica. Estas son importantes pero remotas, no son la causa suficiente del surgimiento de una emoción. La causa inmediata y por lo tanto fundamental para el trabajo educativo es la percepción, o sea, el conocimiento. Percepción de un objeto que es, valga la redundancia, percibido como bueno o como malo para el sujeto. Para el sujeto. De aquí entonces tiene una fundamental trabajo en todo el proceso pasional la cogitativa. Siempre es una comparación. No es nunca una percepción abstracta o una valoración abstracta, bueno, nocivo, sino siempre es relativa al sujeto, que es, como decía, percibido como bueno o malo, como atractivo o como nocivo, como útil, deleitable, como dañoso, perjudicial, etc. Esta percepción puede provenir de los sentidos externos, al menos inicialmente, ver, oír, de la memoria, el recuerdo de acontecimientos que han producido ya en algún momento alguno de estas de estos fenómenos afectivos, de la imaginación. Mire, imaginación y la memoria jugarán un papel importantísimo en el desarrollo pasional de la persona. Es el objeto, entonces, en su relación con el sujeto, ¿no?, lo que produce propiamente, lo que desencadena ese movimiento del apetito, que será movimiento de atracción o rechazo en sus diversísimas modalidades. A todo esto sigue necesariamente, dice Santo Tomás, si no, no estamos ante una pasión o emoción, sigue cambios o modificaciones físicos. Cambios de color, palidez, enrojecimiento, el rubor, alteración de la irrigación sanguínea, más intensa, se acalora, los que se quedan helados frente a una situación, la modificación en el ritmo cardíaco, variación en el aspecto cutáneo, la pilosidad, piel de gallina, temblequeo de los miembros externos, dificultades en el habla, la locomoción, etc. Y todas las reacciones pasionales que conocemos por experiencia propia. Por encima de los afectos, la inteligencia y la voluntad actúan, ya sea sufriendo la influencia de las pasiones, sufriendo en sentido, uso la palabra, en su sentido puramente descriptivo, no quiere decir el sentido malo. O sea, puede recibir la influencia buena, como cuando uno está enfervorizado con alguna cosa y eso hace con algún tema que está estudiando, por ejemplo, y justamente eso influye en la mayor capacidad de estudio, de atención, de dedicación, de profundización. Sufriendo su influencia o bien usando, como el ejemplo que acabo de poner, usando la energía pasional, como tiene que ser el soldado que tiene que arriesgar su vida, o bien influyendo sobre las mismas pasiones. De ahí entonces que tenemos esta interacción, este nudo de relaciones que se da en torno a la afectividad de todas nuestras pasiones. La inteligencia y la voluntad interactúan entre sí, como ya sabemos, ¿no? Los sentidos internos actúan sobre los apetitos desencadenándolo. La percepción, decía, justamente es el que desencadena el movimiento pasional. La base biológica es la que predispone a determinado tipo ya de reacciones, ¿no? Con los diversos modos temperamentales. Actúa entonces la base biológica sobre todo el resto como predispositivo. Los sentidos internos actúan sobre la base afectiva o apetitiva. Todo este conjunto actúa a su vez sobre la parte propiamente espiritual a través de la inteligencia y a su vez, y así predisponiendo la voluntad, y a su vez la parte espiritual actúa dominando, dejándose arrastrar o conduciendo u ordenando toda esa dimensión apetitiva, ¿no? Por eso entonces, como vemos, aquí tenemos todo un nudo de interacciones que hace que todo repercuta sobre todo en nuestra vida afectiva. Y entonces nuestra vida afectiva puede tener grandes repercusiones sobre nuestra vida espiritual, nuestra vida física también, aunque con sus más y con sus menos se puede todo eso manejar. Nuestras predisposiciones de orden espiritual pueden influir también sobre nuestra base emotiva y así sucesivamente todo este cruce que hace entonces que nosotros no podamos prescindir de la conciencia, del estudio de estos aspectos afectivos, ya sea para ordenarlos, ya sea para diagnosticar los propios problemas que empiezan a surgir, que son problemas entonces psicoafectivos en definitiva. Es decir, son espirituales y son afectivos al mismo tiempo, aunque depende de cada uno de esos problemas o fenómenos, serán más de uno o del otro, las proporciones pueden variar. La psicología sobrenatural, es decir, lo que nos enseña la fe, a todo este cuadro añade un dato revelado. El hombre en su estado actual está en una situación caída y redimida. Por el pecado original estamos heridos y la tradición ha sintetizado esas heridas en esas cuatro vulnera, ¿no?, de las cuales se menciona la tradición y que las coloca sobre cada una de las facultades, en la inteligencia la ignorancia, que propiamente lo que quiere decir la herida de la ignorancia significa la dificultad en el conocimiento de la verdad y la dificultad en la adhesión a la verdad. No propiamente se refiere a la ignorancia. Todos podemos, a una persona que pueda ser considerada más sabia sigue con la herida de la ignorancia. Es decir, entonces un problema de su inteligencia. La malicia en la voluntad, que significa más bien la debilidad para adherirse al bien verdadero, la dificultad en eso, para amar el bien, al menos determinado tipo de bienes, que son los bienes que pueden comprometer nuestra vida, exigiéndonos sacrificios, renuncias. La concupiscencia, que es la inclinación desordenada de nuestro apetito de placer, desordenada hacia el placer. y la propiamente la debilidad o falta de firmeza en el apetito irascible o apetito de lucha o apetito de superación, como quiera llamársele. Estas heridas permanecen en nosotros después del bautismo y constituyen el fomes, fomes peccati, ¿no?, que debe tenerse en cuenta para comprender tanto algunos de los desórdenes afectivos cuanto su fuerza y la debilidad de la voluntad para manejar los sentimientos y la necesidad para ser muy precavidos. Muy precavidos. No es asombroso que cuando uno desconoce entonces alguna de todas estas dimensiones que acabo de mencionar, la sobrenatural que acabo de mencionar al final, o algunas de las de orden natural que mencioné antes, después nosotros tengamos un problema en la concepción antropológica y consecuentemente en nuestros actos que se desencadenan de nuestra visión antropológica, ¿no? Pascal decía, es peligroso hacerle ver al hombre su miseria sin mostrarle su grandeza. Y también después sigue diciendo, y también es peligroso mostrarle su grandeza sin recordarle su miseria, y más peligroso que eso es que ignore las dos cosas. O sea, la visión adecuada del hombre influye, de hecho, después en nuestro equilibrio. Lo afectivo puede influir sobre lo espiritual de varios modos, de forma dispositiva, preparando para que alguien ya se predisponga afectivamente a ver como bueno lo que le gusta, de hecho, como útil, a ver como malo lo que le desagrada, de forma predispositiva, de forma de monopolización del campo de la conciencia, segunda influencia notable, un objeto sobre el que uno está apasionado monopoliza, uno como tantas veces uno escucha decir, no me lo puedo sacar de la cabeza. Uno está con una preocupación, no puede, no escucha, no entiende. La preocupación fija, monopoliza propiamente en realidad. Nuestras fuerzas son limitadas, aún las fuerzas de nuestro todo, las espirituales, las afectivas, las biológicas, la medida en que nuestra fuerza se centra y fija sobre un objeto, se debilitan todas las otras facultades, necesariamente. Esclavizando también, en tercer lugar, predisponiendo, monopolizando, esclavizando la razón, es decir, poniéndola al servicio del afecto. La persona que está dominada por una emoción encuentra 5.000 razones para explicar por qué está bien lo que está haciendo, o por qué no debería hacer otra cosa, o por qué no conviene. Justifica. Impresionante capacidad de justificación que viene justamente por poner al servicio de la pasión la razón. Y finalmente debilitando, como decía antes, debilita la fuerza de las otras potencias. Chupan de alguna manera los afectos, como en un torbellino, todas las fuerzas, incluso las que son de orden espiritual, por esta interacción que mencioné antes. Cuando uno no tiene en cuenta eso, tiene una visión dualista del hombre. Como si el hombre fuera espíritu por un lado y carne por el otro. En el sentido, me refiero, de total independencia. Entonces, como si los desórdenes de orden afectivo pudiesen dejar intacto el orden intelectual o el orden volitivo. Eso es absolutamente imposible. Por eso digo, tal vez en ningún otro punto como en este se ve la unidad sustancial del hombre. Porque podemos seguir distinguiendo los elementos que son estrictamente espirituales de los que no lo son, pero no podemos separarlos en su unión concreta y en su influencia concreta de uno sobre otro. El equilibrio y el desequilibrio, entonces. ¿Qué es el equilibrio? El equilibrio hace referencia, la palabra equilibrio, etimológicamente, a mantener en un mismo nivel. Es la idea de la balanza. La libra, el peso, y la equidad. Eso es lo que indica la palabra equilibrio. El equilibrio es psíquicamente la estabilidad anímica o psicológica de la persona, que le permite manejarse sin grandes alteraciones frente a las adversidades o entusiasmos de la vida, o reintegrar rápidamente el estado normal después de una alteración momentánea y circunstancial que le puede pasar a la persona mejor pintada. Entonces, el equilibrio en aquel que se ha desequilibrado, ¿en qué se ve? En la rapidez de la integración. Lo que hoy tanto llaman hoy en día, se habla mucho de la resiliencia, que es la capacidad de recuperar la forma original. El almohadón, cuando yo lo empujo, lo suelto, enseguida tiende a recuperar su forma original. Eso es resiliencia. Algunos psicológicamente no tienen gran capacidad. Entonces, frente a una adversidad, quedan desinflados. No tienen capacidad propia, autónoma, de recuperar eso. Eso también afecta al desequilibrio. No tanto entonces, a veces, el perder el equilibrio momentáneamente, que le puede pasar a cualquiera, sino en esa incapacidad de reintegración de la normalidad. La normalidad. Normalidad, que es lo que mencionaré un poco más adelante, en definitiva, sinónimo de madurez. ¿En qué consiste entonces el equilibrio de la persona? Digámoslo desde el punto de vista integrado de la fe y de lo que nos aporta una sana psicología u observación, incluso el sentido común. Consiste en un conjunto que se establece por dos criterios: integración y jerarquía. Integración, en primer lugar, de todos estos elementos que mencioné antes: cuerpo, afectos, sentidos internos, inteligencia, voluntad, a lo cual hay que añadir la gracia y las virtudes que se derivan, tanto las virtudes adquiridas humanas como las infusas, que todo forma un todo en el hombre. Integración. Un hombre equilibrado es un hombre que no le falta ninguno de estos elementos. Y después jerarquía, porque esta integración tiene que ser una integración jerarquizada, donde en el orden de dominio, de importancia y dominio e influencia, se va desde la gracia a las facultades espirituales, inteligencia y voluntad, a las pasiones y, en la medida que se pueda, sobre la parte biológica, que es lo más anárquico en nosotros, pero no tenemos dominio sobre nuestro estado físico de forma directa. De forma indirecta algo se puede. Y, por otro lado, entonces, una jerarquía de dominio y una jerarquía de subordinación. El cuerpo debe estar sujeto, en la medida que se pueda, a las pasiones, con mucho más evidencia, a las facultades espirituales, a la voluntad e inteligencia, y estas a la gracia. El desequilibrio, entonces, se da de tres maneras posibles. La primera forma de desequilibrarse es la pérdida de la gracia. Una persona que no tiene fe, esto no tiene sentido para ella. Nosotros no podemos olvidar principalmente esto. Una persona sin gracia es una persona desequilibrada. Y a la corta o a la larga, esa pérdida del equilibrio sobrenatural influye notablemente en su vida también afectiva, como influye en su vida intelectual, en su vida volitiva. Entonces, el primer desequilibrio es la pérdida de la gracia. Porque es un desequilibrio el perder la dirección hacia el fin último, esa es la pérdida de la gracia. Porque nuestra relación con el fin último de nuestra vida, Dios y la salvación eterna, tiene que ser una cosa real. O sea, debemos estar objetivamente ordenados a la vida eterna. No el tenerla en cuenta, que puede ser algo de orden puramente deseable. Hay personas que viven en pecado, pero tienen en cuenta que me tengo que convertir. Esa persona no está ordenada. Tendemos fácilmente a olvidarnos que este es el principal desequilibrio que se da, al menos el de consecuencias más graves a la postre. El segundo desequilibrio es lo que podemos llamar el afectivismo, cuando alguno de los afectos tiene la voz cantante en los actos de una persona, cualquiera de ellos, y hace que entonces la persona se mueva según el vaivén de sus emociones. Tenemos acá los tipos de sentimentales, melancólicos, sensuales, mundanos, etc. Y la tercera, el tercer desequilibrio es el desafectivismo, cuando la persona deja de tener una afectividad integrada y es fríamente calculadora en su relación consigo mismo o, por lo general, en su relación con los demás. Este es el racionalista exagerado que no sabe amar, que no sabe conmoverse, que es incapaz de amistad y de ternura. Se trataría de una persona insensible, aparentemente cerebral. Existen. Dice el Principito: conozco un planeta en donde hay un señor carmesí. Jamás ha aspirado una flor, jamás ha mirado una estrella, jamás ha querido a nadie. No ha hecho más que sumas y restas y todo el día repite: soy un hombre serio. Soy un hombre serio. Se infla de orgullo, pero no es un hombre, es un hongo. Hoy en día son cada vez más frecuentes. Bueno, que esta es una de las deformaciones que más tienden a verse, el problema de la insensibilidad. Porque el hombre vive tan sumergido en algunos afectos negativos, pensemos en el caso de los que crecen en el abandono, en el desamor, golpeados, sin familia, que causan una reacción de defensa, de insensibilidad, y en que bloquear sus afectos. Por eso muchas veces esto empieza a darse cada vez más, a medida de que la persona o de que más personas crecen con falta de afectividad como reacción de defensa contra eso, crean este tipo de personalidades, que después es una perturbación mental, perturbación de la personalidad. Una integración de todos estos elementos producirá la normalidad, o lo que es equivalente, la madurez. ¿En qué se manifiesta esta madurez? En varios aspectos. Esta es la norma, entonces, ¿no?, a lo que uno tendría que aspirar, esta madurez. En primer lugar, madurez intelectual. Es una percepción correcta de la realidad, tanto natural como sobrenatural. Es impresionante la cantidad de religiosos y religiosas, por ejemplo, que yo he encontrado, o en consultas, por escrito o de forma personal, que tienen una idea incorrecta de Dios. Por ejemplo, a alguno le he preguntado, ¿y alguna vez le ha rezado a Dios Padre? No, no me sale. El no entender la paternidad divina es un problema gravísimo. Es muy frecuente. Por eso, percepción correcta de la realidad, tanto natural como sobrenatural. Concepción correcta de Dios, del mundo, de sí mismo, con su escala de valores correspondiente. Una capacidad de discernimiento y de juicio realista, tanto en el plano moral como de la realidad social. Muchísimas personas son incapaces de juicios acertados. No saben lo que tienen delante. No saben lo que son. No saben lo que están arriesgando con determinado tipo de comportamientos. Hay un problema de madurez intelectual, además de todos los otros que puede también estar presente. Madurez psicosocial. En segundo lugar, ¿qué significa esto? Aceptación de sí mismo. ¿Qué significa? No aceptación de que yo soy desordenado o malo y me acepto así. No significa eso. Significa reconocer la propia historia, sus limitaciones, sus dones. Muchos no reconocen eso, se avergüenzan. Entonces, todo su intento en su vida es un cortar con la historia de la que está entramada su vida. Aceptación de los demás, la sana tolerancia, me refiero a las cuestiones de convivencia, capacidad de convivir, capacidad de amistad, capacidad de tolerar las propias frustraciones, lo que nos viene de nuestros propios límites, de los demás, los fracasos, tratar de la capacidad de construir sobre un fracaso, Eso es elemental, capacidad mínima de madurez. Hay personas que un fracaso implica un corte definitivo en su vida. Hay personas que un fracaso en un determinado destino ministerial pone en duda su vocación. Es incapacidad de tolerancia del fracaso, del dolor, de la cruz. Capacidad de confiar en los demás, capacidad de adaptarse al medio en que se está o se vive. No de conformarse en las cosas malas me refiero, sino de saber trabajar donde a uno lo ponen, saber vivir donde a uno lo ponen, donde lo pone Dios. Capacidad de humor sin hostilidad. Capacidad de autonomía personal, o sea, persona que no necesita ser dependiente de otros afectivamente para poder tender a la perfección, para tener responsabilidad. Todo eso es lo que llamo la madurez psicosocial. En tercer lugar, madurez afectivo-sexual. Capacidad de controlar sus propios instintos y controlarlos incluso al punto tal de que es capaz uno de darse, ya sea en el celibato o ya sea en la sexualidad encauzada correctamente como la persona llamada al matrimonio. Capacidad de amar sin necesidad de poseer a los demás, es decir, adueñarse de sus vidas. Capacidad de renunciar. La capacidad afectivo-sexual implica eso. Capacidad de practicar la castidad según el estado de vida. La madurez de la voluntad. Capacidad de tomar decisiones, de elegir, especialmente las cosas importantes de la vida, como la vocación, la propia entrega. Capacidad de perseverar en lo elegido. Madurez ética. Capacidad de discernir lo justo y lo injusto, tener criterios claros y evangélicos. Tener una escala de valores adecuada a la realidad y adecuada al evangelio. Finalmente, madurez religiosa. O sea, capacidad de silencio interior, de oración, esto de cualquier persona, no me refiero solo al consagrado, ¿no? Capacidad de relacionarse adecuadamente con Dios, como padre, como amigo, como creador, también como soberano, o sea, en distintas dimensiones, sin perjudicar ningún atributo divino. Personas que no pueden, sí. Si es padre, no lo entiendo que me pueda castigar. Si lo veo como soberano, no entiendo su paternidad. Pues hay un problema de integración. Y tener un ideal de perfección, eso hace al equilibrio. La falta de todo este equilibrio produce distintos desequilibrios, los cuales solamente los voy a mencionar, no los voy a tocar. Acá quiero pasar al último punto, que me parece que es clave, al menos como para dejarlos enunciados. Pero los menciono. Desequilibrio, entonces decía, todos los desequilibrios espirituales y afectivos, principalmente los afectivos, a los que más me refiero acá, en realidad es un desequilibrio donde entran desequilibradamente a jugar parte no solamente los afectos, sino la inteligencia y la voluntad. Pero en algunos se manifiesta más el aspecto, el problema volitivo, en otros más el problema cognoscitivo y en otros sobre todo sobresale el problema sexual. Entonces los menciono en ese orden. En primer lugar, aquellos desequilibrios que podemos llamar, entiéndase entonces, solamente en forma de preponderancia, volitivos. Aquí podemos señalar la inestabilidad afectiva. Persona altamente cambiante. Que puede ir acrecentándose hasta terminar o empezar, depende cómo sean sus problemas psicológicos, en un trastorno de la personalidad, que es el trastorno que se llama límite o también borderline. La persona cambiante, incluso en el mismo día. Tenemos, está contento a la mañana, lo dejamos a la noche, que era nuestro mejor amigo, y a la mañana siguiente. Y así pasa un día a otro, y esto es muy común. Este trastorno límite, muy frecuente. Según los, evidentemente estoy enunciándolos, según cada uno de los problemas y según la descripción que habría que hacer de cada uno de los problemas, después hay que indicar un modo de trabajo espiritual y afectivo adecuado, como en este caso el trabajo en la inteligencia, en la cordura, en el realismo. Realismo reforzado por la fecha. Entonces, primero que de los que menciono en el orden volitivo, tenemos eso, ¿no? La persona cambiante. Segundo lugar, la tristeza y la melancolía. Una de las pasiones más propiamente tales, dice Santo Tomás, donde se padece, se realiza más el concepto de pasión, padecer, que uno es arrastrado por el dolor. Don Bosco citaba a una frase de San Felipe Neri que decía: la melancolía es el octavo vicio capital. Y Y tiene muchísima razón, no solamente en el orden espiritual que podemos ponerlo, sino en el orden psicológico incluso. Gravísimo el daño. Gravísimo el daño. Caimiento de corazón lo llama San Juan de Ávila. El juego más tramposo del diablo, dice Marechal. Y se ve por los distintos efectos. He tratado estos temas ya mucho más amplio en artículos o en algunos de los libros que he escrito. No me detengo en ello, solamente lo menciono. Pero, por ejemplo, el tema de la melancolía y de la tristeza sí quisiera al menos resaltar. Bueno, primero, no toda tristeza es mala. Hay la tristeza del pecado y hay tristeza sana, ¿no? Sí, está siempre ordenada y equilibrada y contenida. Pero digo, es importantísimo tener en cuenta esto. Muchísimos sacerdotes y muchísimos religiosos no luchan contra su melancolía. La melancolía siempre va a ocupar algún momento de nuestra vida, ¿eh? Pero depende de nosotros que ocupe nuestra vida, que se adueñe de nuestra vida. Hay muchos que esto lo saben en teoría, pero cuando están en este estado no trabajan de forma positiva. Las consecuencias pueden ser gravísimas, incluida la locura, si se vuelve un estado estacionario. En tercer lugar, la depresión, bastante relacionada con este tema. Lo distingo señalando como depresión entonces ya la melancolía convertida en crónica y otros problemas más, porque ya afecta mucho más al orden también biológico. Y la depresión, a veces se confunden y es muy difícil discernir cuando se trata solamente de un estado de tristeza o melancolía profundo. Y un estado de depresión, pues muchas veces hace falta un diagnóstico médico. Digo, en el segundo caso es necesario siempre tratamiento. Pero no basta con medicación, es fundamental. Muchos que tienen este problema están realmente muy mal encuadrados y solamente se los medica. La persona con problemas de depresión y también en cierta manera con problemas de melancolía profunda, hay que hacer todo un trabajo de reestructuración cognitiva porque realmente tiene una manera de juzgar las cosas que está tergiversada. Y eso se puede hacer un trabajo espiritual, porque es un trabajo, es un aferrarse al realismo. Pero eso lo tiene que hacer guiado, porque la persona justamente perdió el norte. No puede ver como el mío, pero yo me saco los lentes, yo no puedo decirle a usted qué es lo que veo. Usted me tiene que decir qué es lo que se ve. Bueno, hace falta las dos cosas, ¿no? En cuarto lugar, la acidia. Gran problema de la vida espiritual, al menos como tentación. En el lado ya los padres del desierto tienen tantísimas reflexiones sobre esto, ¿no? Y que implica problemas tanto de orden cognoscitivo como volitivo, pero aquí sobresale más o se nota más el aspecto volitivo, ¿no? Por esa freno en el obrar. Bien, segundo lugar, los desequilibrios que afectan más el campo cognoscitivo. Menciono en primer lugar el juicio propio, verdadero derrama solaces, dice San Juan de Ávila, es decir, aguafiestas. Destructivo. San Ignacio habla del juicio propio como camino incierto y peligroso. Es una gran manifestación del orgullo y se da de forma muy manifiesta en un trastorno de la personalidad, que es el trastorno de personalidad narcisista. La persona que se vuelve centro de sí mismo, pero ya con un problema de orden psicológico, ¿no? En el juicio propio, señalarlo entonces no solamente como un defecto de orden espiritual, sino incluso como un desorden afectivo, porque aquí está teñido de afectividad. La persona que vuelca la afectividad sobre su juicio propio. Entonces no es solamente un problema de un error en el juicio, sino un error causado por los afectos. Y en segundo lugar, el rencor y el resentimiento, cosa que sería necesario tratar en una charla totalmente abocada a ese tema. Es un tema muy poco conocido, la forma de trabajar en el tema del rencor y del resentimiento, y está en la base de prácticamente todos los problemas afectivos. Lo menciono también solo como algo necesario que debe ser estudiado y tal vez alguna vez se puede dar alguna cosa sobre eso. Y en tercer lugar, el miedo, los temores. Con dos manifestaciones particulares, el escrúpulo es una forma de temor enfermizo, el escrúpulo enfermizo me refiero, y el complejo de inferioridad, que está en la base de muchos de los trastornos de la personalidad y que es una forma de temor. Finalmente, los desequilibrios del instinto sexual, que va a ser el tema de la próxima charla. Bien, finalmente, para terminar, la educación de esto, la educación de la afectividad. Resumiendo un poco lo que acabo de decir, en los desórdenes afectivos más frecuentes se pueden juntar muchas causas. En primer lugar, hay factores predispositivos, biológicos, psicosociales, que pueden derivarse de mal funcionamiento endocrino y nervioso, temperamentos particulares, predisposiciones orgánicas, factores psicosociales, socioculturales, problemas de orden familiar, problemas en la historia personal, abandono, maltrato, abuso, problemas en el desarrollo evolutivo de la persona, cuando ha vivido o ha sufrido acontecimientos muy, muy nefastos en su propia vida. Todo esto puede influir, es predispositivo solamente. Las causas más directas de los desórdenes afectivos, en realidad, en la mayoría de los casos, cuentan con nuestra responsabilidad, al menos parcial. Y son defectos en la formación de la voluntad, no dándole suficiente importancia a la formación de la voluntad, centrando todo más en una formación, como si nosotros vamos a ser buenos solamente si sabemos lo que es el bien. Hincapié en la formación puramente intelectual, la cual es muy importante, pero digo, con detrimento, digamos, de un trabajo explícito. Decía Don Orione, la grandeza del hombre está en el corazón. La grandeza del hombre moral está en el corazón, lo repite. En las cárceles hay mucha gente, todas personas inteligentes, pero sin corazón. El problema entonces es el dejar la formación de la voluntad y pensar que suple la formación intelectual. Los defectos en la formación de la inteligencia, porque por ejemplo, si alguien piensa así, también tiene un problema en la inteligencia. Entonces, si alguien piensa que solo con un trabajo serio en la inteligencia se puede suplir toda la formación y toda la educación de la afectividad, entonces evidentemente tiene un problema en la inteligencia. Y finalmente los desórdenes de la afectividad de los cuales ya mencioné, de los cuales ya he indicado. El trabajo en todo esto es el trabajo entonces en la adquisición de las virtudes. El tema de las virtudes lo conocemos muy bien, sobre todo las virtudes morales y particularmente para la educación de la afectividad las dos virtudes morales que ordenan toda la afectividad, que es la fortaleza y la templanza. Las dos. Porque muchas veces cuando se habla del trabajo en la afectividad, siempre se piensa en la sexualidad. Hay muchísimas personas que tienen problemas de desorden en el otro campo, en el irascible. Ya sea problemas de temor, de falta de valor, de falta de perseverancia, problemas de ira, cólera, rencor, todo eso es un problema serio. Yo quisiera señalar solamente una cosa, porque este tema es conocido y se ha estudiado en moral, o en antropología. Yo quisiera señalar una cosa sobre este tema de las virtudes, y es que yo creo que gran parte, no todo, pero gran parte de los problemas educativos que tenemos hoy en día en la educación del cristiano en general, educación incluso del consagrado, sacerdotes, religiosos, religiosas, viene de la confusión entre dos hábitos que cumplen funciones sobre un mismo tema, pero que son distintos. Y es el caso de la continencia y la templanza o la fortaleza, pues se podría aplicar. Lo voy a usar solamente haciendo referencia al tema de la templanza. La confusión entre estos dos hábitos, yo creo que es la causante de muchos de los problemas afectivos que se dan hoy en día en religiosos y sacerdotes, que curiosamente, después de una vida de seminario aparentemente pacífica, o pongamos en el caso de una familia, el joven en una familia, donde todo ha estado bien, de pronto salen y se encuentran con que al poco tiempo no pueden controlar su afectividad. Y no entienden por qué no tuvieron problemas durante 7 años. Ese no entender viene, me parece a mí, de no entender que hay dos hábitos completamente distintos. Santo Tomás lo estudió muy bien, y él lo estudia cuando habla del continente y el incontinente. ¿Quién es el continente? Me voy a pasar unos minutos. Después lo saco de la otra charla. ¿Quién es el continente? El continente, y la palabra continencia, implica un freno, contener. Es la persona que se abstiene de obedecer a las pasiones. La persona continente, contiene. El hábito que hace que el hombre resista los malos deseos que se dan en él con fuerza. Pero la continencia no es una virtud. Aristóteles decía, es una cuasi virtud. Y Santo Tomás lo repite. ¿Por qué? Porque su acto es el que acabo de mencionar. Refrena. ¿Y cuál otro más? Ninguno más. O sea, no tiene actos positivos. La virtud tiene actos positivos. No solamente el negativo, sino el positivo. La continencia no tiene acto positivo, sino el acto negativo. ¿Su sujeto cuál es? La voluntad. Es en definitiva un hábito que fortalece la voluntad para contener, refrenar. Como el carrero contiene los caballos. Pero ¿quién es el que tiene la fuerza? Él. No está en el caballo. El guiarse bien está en el otro. ¿Eso qué significa? Que hay una fuerza particular en la voluntad. ¿Y qué más significa? Que la templanza no está, que el apetito concupiscible sobre el cual ejerce la continencia no está ordenado en sí mismo. El orden le viene de afuera. Ese es el continente. ¿Quién es el incontinente para Santo Tomás? El incontinente para Santo Tomás es aquella persona que no tiene esta fuerza particular, pero tampoco tiene todavía, al menos, el vicio contrario. En este caso, poniendo el ejemplo de la templanza, no es intemperante. ¿Cuál es la característica de la continencia? La característica de la continencia es que, siendo una fuerza particular de la voluntad, dice Santo Tomás, actúa conteniendo realmente la afectividad. Siempre y cuando no se den dos situaciones. Pasiones intempestivas e imprevistas y pasiones demasiado fuertes. Entonces, situaciones normales, el continente, con esa fuerza particular de la voluntad, le basta para refrenar cualquier instinto. Mientras este no esté, entonces, como digo, o no aparezca de forma imprevista, que no estaba preparado, necesita prepararse, inteligencia que actúa sobre la voluntad va a actuar sobre eso. O bien que, aún previéndola, después tome tal fuerza que se le vaya de las manos. ¿Quién es el virtuoso? El virtuoso es aquel que tiene esa virtud, en este caso la templanza, en cualquiera de sus formas, sobriedad, castidad, virginidad, ordenando propiamente su apetito, en este caso el ejemplo del apetito concupiscible. Lo ordena desde adentro. Por lo tanto, el apetito de suyo tiende ya a ese bien. Predispone el juicio prudencial. Pues la prudencia actuará viendo las predisposiciones de nuestras otras facultades, las apetitivas, espiritual, voluntad, concupiscible o el irascible. Según en base a eso dictará su juicio prudencial. Por eso será prudencia verdadera o será prudencia carnal. Entonces tenemos en realidad nosotros cuatro personajes o cuatro posibilidades totalmente diversas. Continente, incontinente y el virtuoso y el vicioso. Y dice Santo Tomás, razonan todas de modo diverso. Y cito el texto de Santo Tomás que está en el de Malo. El virtuoso se mueve solo según el juicio de la razón. ¿Por qué? Porque el apetito asumió ya el principio racional, que significa el principio virtuoso. Eso, la castidad, lo casto, el mismo apetito con naturalmente lo percibe, siempre esto todo hay que tomarlo análogamente, lo percibe como atractivo y bueno para él. Ese es el principio del cual se maneja. Se mueve solo según el juicio de la razón. Usa pues un silogismo de tres proposiciones, más o menos de este modo. Textual de Santo Tomás, ¿no? No hay que cometer ninguna fornicación, este acto es fornicación, por lo tanto no hay que hacerlo. El vicioso, el opuesto al virtuoso, sigue en cambio completamente la concupiscencia. O sea, ha asumido, el apetito asumió como propio la concupiscencia desordenada. Por lo tanto, ve como bueno el acto lujurioso. Lo tiene asumido como principio al cual parte. De tres proposiciones también razona deduciendo de este modo. Hay que gozar de todo lo deleitable. Este acto es deleitable, por tanto hay que gozarlo. El continente silogiza así. No hay que hacer ningún pecado. Tiene los principios de la razón. Y esto lo propone conforme al juicio de la razón. Pero según el movimiento de la concupiscencia, reside en su corazón el principio de que hay que hacer todo lo deleitable. O sea, tiene dos principios que están luchando entre sí. Pero como vence en él el juicio racional, estamos hablando del continente, en una situación normal, vence en él el juicio racional, asume y concluye según el primer silogismo. Esto es pecado, por tanto no hay que hacerlo. Después entonces de una lucha mínima, porque son situaciones normales, vence el juicio racional. Y el incontinente también tiene un silogismo, razona con cuatro premisas. Asume lo mismo que el anterior, los dos principios, el que le dicta la razón y el que le dicta la concupiscencia, pero vence en él, en este caso concreto, en esta situación concreta, vence el racional y se deja arrastrar. Asume el de la concupiscencia. Lo que a mí me parece es que, o sea, el caso del continente y el incontinente entonces es el peor o el mejor de los peores casos. La formación en la continencia es la mejor de las peores situaciones. Lo mínimo que podemos hacer es eso. Pero no es eso lo que tiene que tender la educación, ni la autoeducación. Yo estoy convencido de que muchas veces, cuando uno termina, por ejemplo, el seminario, o el joven que sale de una familia en la cual vivió ordenadamente, o el que sale de un colegio bueno donde estuvo realmente muy bien educado, sale convencido de que tiene la virtud de la templanza, o la fortaleza, y lo que tiene es la continencia. Un ambiente contenido, como puede ser una buena familia, un seminario, una casa religiosa, lo confunde, porque por el ambiente contenido y por las relaciones contenidas que suele tener, o sea, siempre medidas, mesuradas, no está nunca expuesto a situaciones intensas. Por eso termina convenciéndose, o creyendo de buena fe, de que tiene la virtud, y lo que tiene en realidad es esta cuasi virtud en la voluntad, con la cual puede más o menos manejarse en situaciones normales. El mundo no es una situación normal. El mundo actual no es una situación normal. Y esto lo vemos, por ejemplo, porque el mismo joven atestigua eso. En el seminario está muy bien. Y uno puede decir, ¿por qué en vacaciones es otra persona? Él mismo dice, no puedo controlarme. No digo cayendo en pecado, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que una persona que durante 7 u 8 meses al año jamás ve ni un programa de televisión, llega a su casa y ve 5 horas? puede verla, tiene la capacidad. Pero el tema es este, si tuviera la virtud, si el otro fuera efecto de una virtud, tendría que haber un rechazo de su mismo apetito, de eso. Ya no solamente no hacerlo por disposición. Pues pongo un ejemplo, se pueden poner cualquiera, después se pueden poner incluso más elevados y más graves. Más graves. Me parece que el problema principal es no apuntar a la virtud. Para todo esto hay que conocer bien toda la educación de la virtud propiamente. Pero principalmente, un aspecto, y con esto termino, yo creo que el principal elemento educativo de la virtud es la elección. De hecho, la virtud es un hábito educativo, es un hábito electivo, dice Santo Tomás, tomándolo de Aristóteles. Perfecciona la elección, pero eso significa también esto, se adquiere según la, mediante la elección. Cuando nosotros tenemos un chico en los colegios, ¿no? Un colegio católico, donde semanalmente, durante 5, 7, 10 años, ha ido a misa todas las semanas, ¿por qué? Cuando termina no va más, algunos de ellos. Porque fue durante 10 años todas las semanas, pero nunca eligió ir. Es más, es probable que algunos de esos chicos durante ese tiempo hayan hecho un acto de elección contrario, de querer no ir y aguantársela porque es obligatorio. ¿Qué hábito formó? El de la elección, el interior. Se fue cada vez afianzando más el no querer ir, el rechazo. Y no les sirvió de nada el ejercicio externo, puramente coaccionado. Si yo estoy 8 meses en un seminario sin ver televisión, pero porque no hay permiso. Yo jamás elegí no ver televisión. Y si todos los días digo, qué lástima no tener televisión, estoy eligiendo el acto contrario, si estoy haciendo un acto interior. Entonces, bien, el tema de la virtud como hábito electivo es fundamental y el trabajo tiene que ser positivo. Y la solución de muchos de los desórdenes de orden afectivo vienen principalmente por la adquisición positiva de las virtudes morales y por la no confusión con el hábito reductivo, auxiliar e importantísimo, pero secundario, de la concupiscencia. Solo de la virtud se puede decir lo que decía Fray Luis de León. Virtud, hija del cielo, la más ilustre empresa de la vida, en el oscuro suelo, luz tarde conocida. Muy tarde se llega a conocer. Luz tarde conocida, senda que guía al bien, poco seguida. Nada más. Bueno,